Bolo 3. Comando y administración. Conceptos básicos. Mando, autoridad y poder del superior en la justa medida de su jerarquía. Comando, ejercicio del mando sobre una unidad o dependencia policial determinada en virtud a una disposición legal. Comandar, aplicación de la autoridad y responsabilidad conferida por una disposición legal en virtud del grado y asignación para dirigir una unidad o dependencia para el cumplimiento de la misión, asumiendo a la vez la responsabilidad administrativa. Comandar implica informarse, planear, organizar, entrenar, dirigir, coordinar y controlar funciones del proceso administrativo que permiten cumplir a la policía con la misión fundamental establecida en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, donde mando es el arte de saber dirigir e influir en los subordinados logrando obediencia voluntaria, confianza, respeto, cooperación y lealtad para cumplir la misión con éxito. Planeamiento es un proceso continuo que consiste en la previsión de medidas para cumplir tareas futuras, impuestas o deducidas. Requiere el estudio sistemático, detallado y anticipado de todos los factores y aspectos de las operaciones contempladas. Comandante. Título que se da al superior que en virtud a su cargo o nombramiento formal asume la responsabilidad de dirigir las actividades de una unidad o cualquier dependencia de todo nivel. Administración. Proceso que consiste en funciones y actividades de planeamiento, organización, dirección, coordinación y control continuas y relacionadas, orientadas al logro de metas y objetivos mediante el trabajo en equipo y la utilización adecuada de recursos. Sujetos del mando. La estructura vertical y jerárquica de la institución establece, entonces que, en todo momento, las vinculaciones entre sus miembros se den entre superior y subordinado, primordialmente, para el ejercicio del mando. Por lo cual, es necesario tener presente quienes intervienen en el proceso o son sujetos del mando. Superior, es aquel funcionario de la policía boliviana que, en razón de su jerarquía, tomando en cuenta su grado, antigüedad y cargo que desempeña, tiene a su cargo otras personas pertenecientes a ella, como subalterno o subordinado, para el cumplimiento de la misión asignada. Subalterno es la persona que en nuestra institución posee una jerarquía inferior a otra, dentro de su escalafón. Subordinado es aquel que, por razón de destino, comisión, tomando en cuenta su jerarquía, está sujeta a un superior o es dependiente de él. La orden. Respecto a este punto, la Ley 101 del régimen disciplinario de la policía boliviana establece algunas aclaraciones. El deber de obediencia, sujeción o sumisión debida a una autoridad jerárquicamente superior que imparte órdenes enmarcadas en la ley y conforme a sus atribuciones conferidas por ella, que surge de la estructura vertical de la institución que se ejerce bajo mando único. El incumplimiento a órdenes que constituyan la comisión de faltas disciplinarias o delitos, como falta disciplinaria. Transmitir órdenes falsas o alterar sustancialmente las que hubiera recibido, como falta disciplinaria. Incumplimiento, resistencia colectiva a mandatos, órdenes o disposiciones reglamentarias, como falta disciplinaria. De lo anterior podemos resumir la importancia de conocer bien las formalidades de una orden, pues la misma es vital para el ejercicio del mando y el cumplimiento de la misión. La orden debe seguir una serie de pasos a fin de que la misma no sea mal interpretada o incumplida. De quienes intervienen en su cumplimiento, la orden debe ser emitida por autoridad policial competente, y hacia personal subordinado preferentemente, pues la doctrina señala que es el personal que se encuentra bajo sus órdenes quien tiene la obligación de cumplir lo mandado. Del contenido de la orden debe ser bien dada. Esto refiere que el superior que la va a emanar debe realizar de manera previa un análisis sobre la misma tomando en cuenta lo siguiente. Si es una orden legal, es decir que la misma no disponga la comisión de un delito o una falta disciplinaria. Si es legítima, es decir que la acción a desarrollar tenga directa relación con el cumplimiento de la misión. Si es posible de cumplir, que esté dentro de las posibilidades del subordinado cumplir la misma, ya sea por capacidad, recursos materiales, o realidad institucional. Que sea posible de supervisar, es decir, que el superior que la impone debe velar por su cumplimiento mediante el control y la supervisión emitida por autoridad policial competente, y hacia personal subordinado preferentemente, pues la doctrina señala que es el personal que se encuentra bajo sus órdenes quien tiene la obligación de cumplir lo mandado. Cualidades del don de mando: rasgos y características personales, virtudes y fuerzas morales que el comandante de la unidad necesita poseer o incrementar para ayudarse en el ejercicio del comando: conocimiento, criterio, tacto, iniciativa, porte, justicia, entusiasmo, integridad, abnegación, humanidad, modestia, firmeza. De la representación de una orden indebida y los eximentes de responsabilidad: queda exenta de responsabilidad la servidora o servidor público policial que se niegue a cumplir una orden que suponga un atentado a la seguridad personal, la Constitución y las leyes. Principios del don de mando: son normas fundamentales que sirven de guía al comandante para cumplir sus acciones y las órdenes del comando. Estas son: conocer su función, conocerse a sí mismo y buscar su propio mejoramiento, conocer a sus hombres y buscar su bienestar, mantener a sus hombres informados, asegurarse de que la tarea sea comprendida, controlada y cumplida, entrenar a sus hombres como equipo, tomar decisiones acertadas y oportunas, actuar con iniciativa y desarrollar el sentido de responsabilidad en los subordinados, emplear a la unidad de acuerdo a sus posibilidades, asumir la responsabilidad de sus acciones,